Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, sean bienvenidos a este programa de Noticias de Abajo en la emisión de el día 11 de abril. Y bueno, pues vamos a dar inicio al noticiero de hoy. Y bueno, pues les vamos a compartir la escaleta que vamos a estar, que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, en la columna mañanera, rompiendo fronteras, bueno, no, en la columna mañanera, el reinicio de, el inicio de Regeneración Radio, bueno, que es una radio que otra vez vuelve a transmitir. Tenemos también el inicio de la campaña en defensa de la Madre Tierra. Este es un evento que tuvo lugar el día de ayer, domingo, y bueno, pues hubo una presentación y voy a tener un poco de información de esta campaña. Bueno, tenemos en las vías internacionales que solidaridad con el COPIN, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, que fue asesinada hace un mes, y bueno, pues tenemos el un audio de en solidaridad con esta organización. Tenemos también desde Honduras nota de Radio Temblor que dice: vamos a hacer realidad el legado que nos dejó Berta. Y justamente pues vamos a estar hablando de este caso de Berta Cáceres. Y bueno, también en Perú, por Memoria, Justicia y Dignidad, es un artículo de Hijos de la Tierra. Tenemos también de... Sí, pues en esta de Perú vamos a tener información de los últimos acontecimientos. Allá en Perú ganó Keiko Fujimori, bueno, pues esto ha generado una de protestas, pero bueno, este video, audio que vamos a pasar y nota, publicó en Hijos de la Tierra, nos habla de las manifestaciones en contra de este gobernante. Y también vamos a tener desde Estados Unidos una nota... que aparece en La Rebelión, pero publicado originalmente en el periódico Gara, este periódico de Euskera, que nos habla de los presos de Obama, los políticos del régimen estadounidense. Vamos a hablar de ello, una nota muy importante. Para cerrar las notas de Rompiendo Fronteras, vamos a escuchar una nota que se titula El estallido del movimiento Boot, o La Noche de Pie, dos visiones acerca de estas jornadas de indignación allá en Francia. Y bueno, continuar también con más información. Tenemos en las noticias nacionales, en Chiapas sobrevuelan y disparan armas de fuego contra tierras recuperadas en Chiapas. Esta nota que tenemos de Comanilel, Tenemos en Veracruz pronunciamiento de mañanas de Ixtlahuancillo a raíz de los hechos de violencia y las detenciones ocurridas el 5 de abril. Esto fue que a unas artesanas allá en esta comunidad pues las desalojó de forma muy violenta y muy terrible también. De Chilpancingo, operativo policíaco militar intercepta y encañona a estudiantes normales de Chinapa. Esto es de este fin de semana, donde bueno, pues estos compañeros pues fueron agredidos por la policía cuando regresaban a Azuela, y bueno, pues la policía haciendo pues todo el uso de la represión y todo, como no lo hace con los delincuentes, ¿no? Lo hace con los estudiantes, que está pues amedrentando constantemente. Tenemos de Tepoztlán el culo de los brigadistas, que bueno, pues ellos fue la organización, la gente de los colectivos y la solidaridad de pues de zonas que lograron apagar el incendio. Y bueno, pues todo esto ante la del gobierno de Morelos. Que pues un incendio que ocurrió la semana pasada allá en Morelos, que ató a las comunidades de al Cerro de Tepoztlán, a las comunidades de San Juan y a Ocotitlán. Bueno, vamos a tener la información en unos momentos. Y tenemos en la columna caminera, Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia en el Zócalo del DF. Y bueno, pues esto ocurrió ayer, que fue el paso de esta caravana. Viene de Honduras y va hacia la ONU para, exigir el esclarecimiento, exigir justicia por el asesinato de Béceres, y también para exigir el alto a la guerra contra las drogas, que está pues matando, está violentando a las familias, muchas familias mexicanas que están siendo afectadas por esta supuesta guerra contra las drogas, que bueno, pues evidentemente pues es una guerra contra la población. Bueno, ¿cómo vamos a terminar damos inicio al noticiero? Bueno, pues con un corte musical y regresamos con ustedes. Me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Je ne sais plus que voy a hacer, je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Todo lo que es oro brilla. Radio Reloj. El renacer de Regeneración Radio. Una nueva etapa plagada de sueños. Hoy resurgimos de aquello que destruyó la mano del poderoso. Quienes pensaron que podían aniquilarnos son los mismos que históricamente han sido portadores de destrucción, los mismos que asesinaron hace 97 años al general Emiliano Zapata. Hoy cumplimos 17 años de este caminar, un caminar pequeño, en veces complicado, con procesos como el que acabamos de librar, pero lleno de alegrías, resultados y la satisfacción de continuar aquí, al lado de aquellas manos que saben ser solidarias, compañeras. Hoy resurgimos, gritando más fuerte que nunca, que no nos van a callar, que creemos en la comunicación, esa que se organiza desde abajo, comunitaria, sin ataduras, el derecho que nos han negado, del que nos tenemos que reapropiar, arrebatárselos de ser necesario, un derecho que han intentado privatizar. Reafirmamos nuestro compromiso con esa comunicación, con el México de abajo y sus historias, con ese nuevo mundo que intentamos construir cada día, desde nuestras acciones cotidianas, desde este pequeño aporte que hemos decidido, sea con el puño en el micrófono. Ha sido un proceso de mucho trabajo y dificultades, en donde coincidimos con personas que nos han acompañado, que nos brindaron sus espacios, su solidaridad, su apoyo, aquellas que hicieron posible que hoy estemos aquí. Hoy les decimos nuevamente, gracias. Hoy desempolvamos los micrófonos, desenredamos los cables, prendemos las computadoras, preparamos las voces, nos ponemos nuevamente los audífonos y apretamos el botón, al aire, desde algún lugar de la Ciudad de México, más viva que nunca, Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí en el Monumento a la Revolución, en el acto de inicio de la campaña por la Madre Tierra, por la defensa del territorio y la Madre Tierra. Y bueno, estamos aquí con un compañero que nos va a explicar esta actividad que reunió el día de hoy a muchas organizaciones sociales. Sí, esta campaña se llama En Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Está conformada por más de 180 y va subiendo la cifra de pueblos, barrios y organizaciones de todo el país, aparte colectivos y eso de varias ciudades. Entonces empezamos este 10 de abril y terminamos el 20 de noviembre con una movilización aquí en la Ciudad de México. Antes se van a hacer distintas actividades en todas las regiones, en el norte, en el centro, en el sur del país, en la península de Yucatán, en Guerrero, en todos lados del país o donde nos inviten y donde no nos inviten, como decían por ahí hace rato. La idea es generar un proceso de información y difusión de las afectaciones y de los problemas que está sufriendo la Madre Tierra alrededor del despojo por la minería, el extractivismo, las presas, las carreteras y distintos proyectos que están atentando contra la vida. Esta campaña sobre todo es en defensa de la vida. ¿Cómo nace la campaña? Es un proceso que llevamos ya más de un año trabajando, reuniones con varias de los pueblos, varias organizaciones, sobre todo para empezar a organizarnos y para entender que el problema que estamos sufriendo, que esta guerra que está sufriendo la Madre Tierra y nuestros territorios en realidad es un problema de todos, no se queda en la región de cada quien o en el pueblo de cada quien. Si se acaba el agua o desvían el agua de una comunidad, nos afecta a todos de una u otra manera. Si cortan el bosque de un lugar, también nos afecta a todos. Entonces, ha sido un proceso como de ir creciendo, de ir platicando, ir yendo a las comunidades. Hay varias anécdotas de los compañeros. Ayer que teníamos Asamblea Nacional, que han ido y que han caminado por varias de las comunidades de sus regiones. Ha sido ese proceso de que ellos ya entendieron que no es solamente su lucha, sino que tenemos que juntarnos más, porque es un problema de todos, la defensa de la Madre Tierra es una lucha de todos. ¿Cuáles son los tiempos de esta campaña? Me dices que tiene ya casi un año organizándose. ¿Hasta cuándo camina esta campaña? Hace rato lo decía, empezamos ahora públicamente y terminamos el 20 de noviembre. La idea es que, insisto, que solo es de difusión o es un primer gran paso. Los pueblos decidirán después cómo se sigue, pero es hasta el 20 de noviembre. Y en medio vamos a tener distintas etapas. Ahorita sería como la de convocatoria, el llamado y así. Y después se van a generar como distintos materiales, desde videos, cápsulas de radio o programas de radio y distintas foros o reuniones o así como lo decida cada región en todo el país para convocar a la campaña, pero también alrededor de tres grandes temas que son las afectaciones socioambientales, el origen del problema, o sea, el capitalismo salvaje y toda esa chingadera, y las luchas y los movimientos que ya están resistiendo y que también tienen una alternativa o que están trabajando en eso. Entonces son esos tres momentos y cerramos con la etapa de movilización, que ya es hacia el 20 de noviembre, donde la idea es que pues venga la mayor parte de gente, de compañeros y compañeras de todo el país y hagamos una, no solamente es una marcha o una movilización aquí en la Ciudad de México, sino es generar una agenda, ¿no?, de encuentro y de intercambio de los pueblos que vengan con los de la ciudad y pues estará aquí una semana o algo así, ¿no? Ese es un poco el plan. Y para los colectivos, movimientos, barrios que quieran sumarse, acompañar, ¿cómo es la forma de acercarse? Pues depende de dónde están geográficamente, o sea, ahorita hay distintas regiones, está la del norte, o sea, los compañeros Yaquis, Comcac, Ceris, Mayos, ¿no? Hay varios pueblos del norte, de Chihuahua también, y está occidente, que es un poco Jalisco y Michoacán, y están compañeros de Guerrero, de Oaxaca, de la península, de Veracruz y de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que hay hasta ahorita, pero cada regional va a convocar, ¿no?, a nivel local, y se irán haciendo llamados a nivel nacional para que la gente se sume, ¿no? O sea, está la página, están las redes, ¿no?, de la campaña. La página es defensamadretierra.mx. Ahí va a concentrar sobre todo los materiales, y de todos modos también en las redes sociales está ya la... ¿Cómo qué organizaciones fueron de las que estuvieron el día de hoy que recuerdes? Porque sabemos que son muchas, pero que también creas que son representativas para que la gente conozca los grupos que están acercándose. Pues bueno, en realidad sí que son varias, pero están las que están anunciadas en el cartel, o sea, está Cherán, es la comunidad indígena purépecha de Cherán Keri, es su nombre oficial. Está compañeros de San Francisco Xochicuautla y en realidad del frente de pueblos indígenas de toda esa región afectados por la carretera, que es Ayotusco y Huitzicilapan. Están los compañeros de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos, Tlaxcala. Están varios compañeros del pueblo Yaqui, de la tribu Yaqui. Están los compañeros de Comcac, Ceris, Mayos, del Consejo Nayeri. Bueno, el Consejo Regional Wixárika. Eso, y del CECOP también, de las comunidades y ejidos y comunidades opositoras a la presa de La Parota, de Temacapulín, del Consejo Autónomo de la Zona de Costa de Chiapas, de... Bueno, hasta ahorita esos son los que me acuerdo, pero hay varios más. Una larga lista. Bueno, pues no sé si quisieras darnos algún último comentario. Me gustaría preguntarte a futuro, ¿cómo ves estos logros? ¿Cuáles... Si ya dijeras, no, pues cumplimos, ¿qué serían los logros que como seguiría esta campaña? Pues yo creo que, entendiendo que no es un problema solamente de los pueblos indígenas o no indígenas, campesinos o no campesinos y urbanos, o sea, entender que si logramos que la gente entienda que este es un problema de todos y que tiene unas afectaciones muy graves y cada vez son peores, o sea, que entiendan que estamos bajo ataque, que es una guerra contra la vida, y que no solamente es que lo entiendan, sino que estén dispuestos a participar o a hacer algo al respecto, yo creo que esa es la mayor ganancia, ¿no? Y que caminen juntos y se hermanen con los pueblos, yo creo que eso es lo que se busca. Bueno, pues muchas gracias. ¿De qué colectivo? Comunal. Thank you. Bueno, pues regresamos a tu noticiero. Escuchamos este audio que, bueno, pues fue producto de esta actividad del día de ayer, 10 de abril, allá en el Monumento a la Revolución. Bueno, pues ahí se llevó a cabo esta actividad. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vámonos a las noticias internacionales, a la columna Fronteras. Vamos a ver qué nos trae notas. Bueno, pues de hecho son dos. Una de ellas es un audio y la otra es una nota que nos comparten los compañeros de Radio Temblor. De hecho, pues los invitamos a que conozcan su portal, radiotemblor.org, un portal hecho por el colectivo Voces Ecológicas, y que, bueno, pues ha destacado su trabajo de medios allá en Centroamérica, no solamente en Honduras, o en Panamá, de donde ellos pues radican, también en otras partes, particularmente en Centroamérica. Y bueno, pues ellos nos comentan que la acción popular hondureña, Berta Cáceres, la articulación popular hacia la unidad y la construcción de una agenda de lucha, pues siguen avanzando, y dicen, un salón abarrotado, movimientos sociales y populares que integran la articulación popular llamada Berta Cáceres, se reunieron este 9 de abril para echar a andar un proceso unitario que construye los pies que regirán la agenda de lucha de los sectores organizados del pueblo hondureño. Vivimos un momento policial y económico caracterizado por la pauperización de las condiciones de vida del pueblo hondureño, se refieren, que bueno, pues es la similar a las de toda América Latina. Y dice, en Honduras se consolida represivo autoritario que ataca abiertamente a las organizaciones populares, señala la primera asamblea de la articulación que fue leída por Berta Zúñiga Cáceres, hija de la dirigente asesinada el pasado 2 de marzo. El documento condenó la voluntad expresa de las oligarquías nacionales y las empresas transnacionales de apropiarse de los bienes comunales y de la naturaleza mediante la concesión de territorios, los ríos y la de los subsuelos. Y bueno, pues llaman a arreciar la lucha. La asamblea ha servido para reafirmar el deseo y la voluntad de articularnos como movimiento social y por diversidad. Es algo que vamos construyendo poco a poco, pero lo importante es que sigamos apostando por la unidad en acción, con muchas propuestas, mucho contenido, tejiendo nuestra palabra de ver. Cuando decía, arreciemos la lucha, dijo una compañera, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANE, la Organización Fraternal Negra, que bueno, de hecho vamos a escuchar a unos compañeros de la OFRANE al finalizar este noticiero, en la columna caminera, que ya también va a ser un poco el tema de Honduras, ya que es los audios de esta caravana que partió Honduras rumbo a Estados Unidos, y que bueno, pues viene denunciando la violencia temática que han estado sufriendo estos pueblos, y el recorrido que hacen pues también los migrantes. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase allá en Honduras. Dice, para finalizar, la acción final reafirmó la lucha contra este sistema de muerte y a favor de la vida, arreciando nuestras demandas y con fuerza para exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres Flores. Así que el documento, y la Asamblea de la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres se reunirá nuevamente a finales de mayo en la sede del COPIN Utopía en La Esperanza, Intubuca. Así se allá, bueno, Intubuca es la comunidad, y en la sede del COPIN allá en Honduras. Y bueno, este fue un artículo de Giorgio Trucci y M, Lin y M, o Linim, algo así. Un saludo a toda la gente de Radio Temblor. Y bueno, vamos a escuchar ahora un audio que bueno, pues comparten los compañeros de Witness. Witness es una organización a la promoción de los medios comunitarios, los medios de incidencia, para denunciar los derechos humanos en el mundo a través del video. Entonces ellos están llamando a hacer una campaña, dice, acción urgente, graba un video corto de 1 o 2 minutos como Max, exprese tu solidaridad y exija al gobierno de Honduras llevar a cabo una investigación imparcial sobre el asesinato de Berta y garantice la protección de quienes actualmente sufran amenaza en el COPIN. Comparte este video desde tu perfil en Facebook con el hashtag Honduras Justicia Ya. Y bueno, pues a un mes de asesinada de la compañera Berta Cáceres, el caso recibió cobertura de medios, la cual ha disminuido en los últimos días. Y bueno, pues están llamando también a darle otra vez duro. Y dice, los mensajes más a reiterar en este video son que detengan la persecución a los indígenas lencas, no más minas depredadoras ni presas que abusan de las comunidades, y que lleven a cabo las investigaciones para la justicia y verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres. Vamos a escuchar este audio. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y el pueblo lenca son defensores de la tierra y el agua, por lo que han sido atacados y asesinadas. Por ello demandamos, basta de persecución al pueblo lenca, alto la imposición de hidroeléctricas y de minería, Justicia para Berta Cáceres y Nelson García. Seguridad para todo el COPIN y defensores ambientales en Mesoamérica. Sigamos mandando mensajes de apoyo, son vitales en estos momentos. Bueno, pues escuchamos estos audios. Vamos a hacer una pequeña reparación técnica, pero ya estamos de regreso con ustedes. Aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, pues allá en Honduras, por allá están los compañeros de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Y bueno, pues también les mandamos un saludo y estamos atentos ahí a que acontezca ya en esta caravana de nuestros compañeros que pues han ido avanzando varios países, varias ciudades. Y bueno, pues enhorabuena, les saludamos. Vamos a continuar con más. Vamos a continuar con más información. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Esta es de Hijos de la Tierra y trata de una movilización que ocurrió el pasado 5 de abril en Perú, donde cerca de 50.000 personas se manifestaron en Lima contra el fujimorismo y otros cientos en las principales ciudades del resto de Perú. Acciones han tenido lugar 24 años después de que el expresidente Alberto Fujimori disolviera el Congreso y marcara con ello el inicio de su periodo dictatorial. El objetivo de los manifestantes en todo el país fue dejar en claro que su memoria está viva y que de ninguna manera permite que se repita algo similar. Como se sabe, la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, quien fuera la primera dama de la nación durante los últimos años de la dictadura de su padre, está en carrera presidencial con alto índice de aprobación que le permitirá pasar a la segunda vuelta electoral. Entre los movimientos civiles y de derechos humanos que estuvieron presentes en la marcha, se encontró la Asociación Nacional de Familiares y Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, quienes llevan más de 30 años por encontrar a sus familiares. Ellos buscan mediante sus acciones contra la población y recordar el periodo de violencia que sufrió el país, tanto de parte del Estado como de grupos terroristas, para que un periodo similar no se repita. Otro grupo importante presente en la mansión fue la Coordinadora contra la Impunidad, un grupo conformado en su mayoría por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, como los estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Como se recordará, ellos murieron y fueron desaparecidos a manos del ejército Perú con la autorización del gobierno fujimorista. Este crimen de lesa humanidad es una de las razones por las que el exdictador cumple hoy condena. Muchos ciudadanos mostraron también su rechazo a la del partido fujimorista, que hoy también se encuentra en carrera para conseguir lugares en el Congreso. Mediante pancartas, muñecos, disfraces, banderolas y fuertes arengas, los manifestantes resaltaron los crímenes de corrupción y asociaciones ilícitas que varios a congresistas de dicho partido mantienen contra el narcotráfico. Sin embargo, la mayoría de personas que participaron en la manifestación lo hicieron para mostrar su de Keiko Fujimori. Los manifestantes, en especial las mujeres, decidieron conmemorar de acciones artísticas y de protesta a miles de mujeres que durante el periodo de la dictadura fueron víctimas de esterilizaciones forzadas. Estos crímenes fueron llevados a cabo en el marco del Profesional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que esterilizó sin consentimiento a por lo menos más de 300.000 mujeres y 25.000 hombres, en su mayoría pertenecientes a comunidades andinas y rurales. Este programa se implementó en 1996 y duró hasta el fin del mandato fujimorista, periodo en el que Fujimori cumplía las funciones de primera dama en el gobierno. Y así fue que, acompañados de unas tocadas, sicuris y otras apuestas artísticas, los manifestantes cubrieron alrededor de las 40 cuadras del centro de Lima y demostraron que el pueblo tiene memoria, luchará por justicia y con dignidad contra cualquier elemento que amenace la integridad democrática y los humanos de su nación. Y bueno, pues desgraciadamente, ayer se llevó a cabo la primera ronda de elección en Perú, y bueno, pues esta mujer, Keiko Fujimori, pues resultó ganadora en millas de esta de este periodo de elecciones. Y bueno, pero pues destacamos la protesta que se está dando allá en Perú en contra de esta pues persona que representa la dictadura, el sufrimiento y el asesinato y la desaparición que sufrieron durante este periodo dictatorial en Perú. Y bueno, pues mientras tanto, pues allá se lucha la memoria, por no olvidar, por tener presente y por seguir buscando a los desaparecidos, por después de 30 años, pues estar pues exigiendo justicia. Pues este mandatario estuvo, pues fue pues fue juzgado y está preso. Pues aún así su hija, que representa su línea política, que representa su la unidad de su mandato pues fascista, pues ella está ganando, ¿no? O sea, tan contradictorio y a la vez pues tan hipócrita que por un lado pues están juzgando a este dictador, bueno, después de 30 años, con lo que se merece, pero bueno, pues por otro lado pues está en ascenso y esta personaje, ¿no? La Keiko Fujimori, que representa ese periodo oscuro de la historia en Perú. Pues vámonos a otra nota. Bueno, vámonos con más información. Y ahora vamos con una nota de lo que pasa en Estados Unidos. Que bueno, pues se dice ser uno de los países pues rectores de la democracia, aparte de policías del mundo, que se sienten policías del mundo, pues también se juzgan como muy democráticos, y país de los libres, dicen ellos en su refrán. Sin embargo, bueno, pues en un arlo de Coldo Campos a Sagaceta, en el periódico Gara, periódico escrito en euskera, allá en el País Vasco, habla, nos refiere acerca de los presos políticos que tiene Estados Unidos. Alrededor de 500 presos políticos hay en Estados Unidos, presos por los que nadie pregunta, que nunca son noticia de ninguno de los grandes medios de comunicación y que tampoco serán preocupados de los parlamentos europeos o de los ayuntamientos de algunos de sus grandes capitales como Madrid. Tantos presos, poetas como Leonard Peltier, indio Lakota y dirigente del movimiento indio americano, que casi ciego y en delicado estado de salud, lleva 40 años preso por defender los derechos de los indios. Directores de cine como Robert Redford o políticos como Mandela han solicitado y dan su libertad. Junto a Peltier, unos 200 indios norteamericanos guardan prisión en Estados Unidos, y al igual que ellos, decenas de presos afroamericanos. Mumia Buyamal, periodista político que lleva preso 34 años, es uno de los que acumula más años. También son decenas los presos de puertorriqueños independentistas como Oscar López Rivera, encarcelado desde hace 35 años y que rechazó una medida de clemencia del presidente Clinton en 1999, porque entonces respondió Rivera más preso fuera que dentro de la cárcel. También está la presa política Ana Belén Montt, puertorriqueña de origen y oficial del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que fue condenada a 2 años de cárcel, de la que ya ha cumplido 14 por alertar a Cuba de planes terroristas urdidos en Unidos contra la isla caribeña. En Guantánamo, casi un centenar de personas secuestradas de distintos países y trasladados en vuelos secretos a ese territorio del que hace más lo fue despojado Cuba. Sigue a la espera de saber qué se va a hacer con esas personas después, desprovistas de derechos, incluyendo el de la defensa, y a la espera de un juicio que no van a tener. 1,200 personas, en su mayoría negras, murieron a manos de la policía en las calles idenses el año pasado. De hecho, no hay policía en el mundo que mate más y lo haga más en mente. Y todavía tiene Obama el descaro de hablar en Cuba de derechos humanos. Siempre van por esa cobertura que le brindan los grandes medios de comunicación para que hoy, como ayer, como todos los días, nos presenten a Obama sonriente, resguardándose de la lluvia como en un paraguas, hablando con una encantadora Michelle, disfrutando con unas felices hijas, tomando un café con una vecina, el baloncesto con unos niños, saludando un limpiabotas, mostrando su coche, su avión particular, comiéndose en la calle una hamburguesa, bebiendo una soda. ¡Qué humilde que es el Nobel de la guerra! ¡Qué humilde, qué hijo de puta! Y bueno, así dice el artículo. Y bueno, pues, esto es un artículo, dice Euskal Presoak, Euskal Herria, y Luma Koldo Campos Sagaceta, y está en el periódico GAR, en el portal de Rebelión, y bueno, pues los compartimos con ustedes, ¿no? Y pues libertad para todos los presos, pues, y también, obviamente, los de Estados Unidos que han, también sí les queremos darles también un poquito más de cobertura, todos los que estemos preocupados porque un día están las cárceles. Vamos con más información. Bueno, pues tenemos una de Francia. Bueno, está, nos la comparten en el portal de rebelión.org y se titula El estallido del movimiento Nuit de Boat. Y bueno, esta es una crónica. Bueno, son dos crónicas sobre el movimiento de los indios en Francia. Y bueno, Nuit de Boat, bueno, como se pronuncia, Noche en Pie, es el hashtag con el que la misma noche del jueves 31 de marzo, tras la huelga general convocada contra la ley del trabajo del gobierno socialista de François Hollande, hubo un llamamiento para reunirse en asamblea en la Plaza de la República y pasar la noche de pie. Y desde entonces, esta plaza y muchas en Francia han sido ocupadas por miles de personas bajo ese lema, con propuestas de desanimación e iniciativas que escapan de los protocolos institucionales de la política, incluso del sindicalismo. Un estallido que no solo evoca, sino que hasta explícitamente refiere al 15 de mayo de España, que fue como regimiento de las, bueno, de este movimiento de indignados, y que bueno, pues también se hizo y tuvo un bueno, pues un auge fuerte. Y que bueno, pues están referenciando ese evento. Sin embargo, pues París ahorita está en este proceso en donde pues centenares de personas, jóvenes y menos jóvenes, participan de una concentración lúdica y estudio a la vez. La dispersión de la concentración por la policía al amanecer no les ha cortado las ganas. Ya nuevas citas, narra la crónica. Dice, la lluvia se detuvo, una jornada de manifestación parisina bajo trombas de agua, pero animadas por una gran movilización. El valiente que ha ido directamente a la cita de la Plaza de la República para una primera noche de... Esto se dio al 31 de marzo. Ha sido finalmente recompensado. Un centenar justo a las 18 horas del jueves por la noche, la multitud ha crecido rápidamente, pasar más de un millar de algunas horas más tarde, cuando la lluvia había parado. La idea germinó en una reunión el 23 de febrero alrededor de periodistas de FAC, miembros del colectivo Le Graineus o de DAL, que luchan por derecho a la vivienda. Una asamblea general para juntar gente se celebró el 14 de marzo, 5 días después, y de las 200 personas que habían hecho el llamamiento un centenar pasado, se ha presentado como voluntaria para organizar lo que iba a ser a pie. Comisión de medios, material, comunicación. Además, se estaba previsto las ciudades como de provincia, como Lyon, Nantes y otras más. Ese jueves, las comisiones para sancionado, una gran carpa instalada para acoger una asamblea general permanente al abrigo de un camión equipada para dar conciertos, una pantalla gigante para difundir Merci Patron, el documental de François Ruffin, periodista de Fakir. Tienda con el rótulo de enfermería, rodeado de tiendas, y las organizaciones han obtenido de la prefectura la posibilidad de permanecer 3 días ahí, lo que ha pedido que la policía proceda a la evacuación. En calma de los luz, hacia las 5 horas del viernes por la mañana. Una nueva cita está ya fijada para esta noche. Las primeras horas de la noche están consagradas a afinar la organización, Todo el mundo puede recoger el micro o hablar 2 minutos, como ocurría en el movimiento de los indignados españoles. ¿Cómo permanecer ahí durante 3 días? ¿Qué hacer mientras tanto? Pregunta un orador. Hay que crear comisiones sanitarias, alimentación, etc. Es preciso que las mujeres estén representadas y que puedan hablar como los hombres, dice una joven. La plaza llena, la gente se agolpa delante del concierto, interrumpido el discurso del economista Frederick Lordon, que, bueno, ahí si quiere echarlo, ahí tiene una nota. Una corta mención que dice, hay asambleas generales, conciertos, todo esto se basta, no necesitan más. Aunque no les parece, es posible que estemos a punto de hacer algo. Hoy cambiamos las reglas del juego, añade ante un público listado. De hecho, el economista parece haber consagrado estos 3 últimos días a reflexionar sobre el momento en curso. Ha intervenido ya en víspera. La Asamblea General de Tolbiac había escrito un amplio texto en su blog Le Monde, que pocos minutos más tarde estaba bailando y siguiendo la música del concierto. Y bueno, pues esto es lo que ocurre allá. En el escenario, HK y los Saltimbanquis tocan ante un público superanimado. Sabéis, hay algo que queremos todos y todas aquí. Es la convergencia de las luchas, exclama el cantante bajo los aplausos. A las 11 de la noche, al otro lado de la plaza, un organizador está ante una pantalla gigante. Propone dar la asamblea para difundir la película Mercy Patron. Pero bueno, no quiero cortar, sino que se discuta. No sabemos todavía lo que esto va a dar. Estamos aquí y bien aquí. Bueno, son las actividades que se han dado allá en esta noche de pie que le titulan. Y bueno, pues son más bien noches consecutivas de protesta, en donde pues un día van y toman la plaza y después pues llega la policía y los quita, y al otro día regresan a la misma hora, en la tarde, instalan cosas, instalan el campamento, instalan la ocupación a la Plaza de la República, y así han mantenido pues desde el 31 de marzo. En Toulouse, que es otra provincia francesa, la primera noche de pie comenzó el 5 de abril. Como recuerda un representante del colectivo organizador, la primera ocupación de 200 personas tuvo el 31 de marzo, y bueno, pues han aparecido casi 20 ciudades. Esta ocupación ha desembocado en 3 asambleas generales, estructurado en comisiones para asegurar logística, mensajes, comunicación, y bueno, pues más allá de las huelgas y manifestaciones tradicionales, la aparente organización es por tanto muy relativa. Los organizadores han alquilado una habitación para tener conexión que les permita la retransmisión en streaming de los debates. Y bueno, también habla de las diferentes ciudades que se han sumado a esta protesta. También en Nantes, la Plaza Bouffay, en el corazón histórico de la ciudad, pues también se han reunido este martes, bueno, pues una semana después, o bueno, menos de una semana, pues ya se estaban reuniendo en Nantes también, para hacer la ocupación a la plaza principal de Bouffay. Y bueno, bien, se dio aquí una, pueden leer la reseña que nos comparten acá, y pues habla de estos diferentes pues ciudades que se han sumado a esta movilización allá en Francia. Bueno, pues estemos al pendiente, digamos, pues informándonos a ver qué ocurre en estas protestas, ¿no? Donde pues aquí nos narran, ¿no? De toda la cuestión lúdica, de toda la expansión de la gente, de todas las edades, y de cómo pues se puede organizar la comunidad para crear estos focos de resistencia, y pues donde se pueden desarrollar, ¿no? Tanto las ideas como la política, la comunicación y todo. Este intercambio, pues, que es muy cálido, ¿no? Como lo aquí esta crónica, pues, es al contrario, ¿no? Lo que ocurre, pues, con este, en un marco del Estado, pues, hay toda una frescura de participación juvenil, de participación

Bueno, pues regresamos. Estamos regresando a tu programa, tu noticiero, Noticias Debajo de los Libres. Y vámonos con más información. Y bueno, pues ahora entramos al área de noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo. Y vamos a empezar con una nota de Chiapas, una nota pues no grata, en el sentido de que pues nos habla de esta represión sistemática que de por sí existe en los pues de Chiapas. Y vamos con esta de los compañeros de Comán y Lel, que ellos son quienes lo comparten, aunque varios de Chiapas y de los medios libres ya lo han estado comentando. Y dice, denuncia pública, 9 de abril de 2016, en San Isidro de los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, integrantes de Semilla Digna y del Congreso Indígena, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del STLN, denuncian públicamente que el día de ayer, 8 de abril del 2016, aproximadamente a las 12 p.m., pasó un helicóptero azul sobrevolando las tierras que recuperamos el día 20 de diciembre del 2015. El helicóptero estuvo aproximadamente 10 minutos dando vueltas sobre el casco de la hacienda en una altura de 80 metros. Estuvo tomando fotografías y grabando en video. Más tarde, entre las 2 y 3, una camioneta Chevrolet, doble cabina de color rojo entre predios recuperados, y entre dos de los guardias dispararon 7 balazos de 9 milímetros dirigidos hacia los árboles para darnos. Pedimos a la opinión pública, a los organismos de derechos humanos, al CNI, a los medios de comunicación alternativos, a las juntas de buen gobierno, que se solidaricen con nuestra lucha justa de dónde trabajar para el sustento de nuestras familias. Les seguiremos manteniendo informados en tiempo y forma de todo lo que venga en contra nuestra y de nuestros derechos, porque nuestra decisión es y será resistir y defender lo que nos corresponde legítimamente. De antemano responsabilizamos al Estado de todo lo que nos pueda sustentamente la comunidad de San Isidro de los Laureles, y esto se suma a... O también que un día antes, el 7, también los compañeros de las abejas de Acteal denunciaron una agresión a su comunidad. Lo mismo, un político priista de la zona, pues agredió básicamente a un compañero integrante del colectivo de las abejas. Bueno, pues están también denunciando esta represión, así que vamos a estar atentos a lo que pase, a no permitir que en Chiapas la impunidad y el silencio sea la lógica por parte del gobierno, y vamos a estar aquí informando y atento con los compañeros de los San Isidro Ureles. Bueno, seguimos con la siguiente nota, y esta no es de Veracruz. La semana pasada, el 5 de abril, hubo una represión en donde mujeres y hombres Masegual, o sea, nahuas, del municipio de Ixtlahuatl, Veracruz, fueron agredidos violentamente por elementos de la Policía Municipal de Orizaba, Veracruz, mientras ejercían el comercio ambulante en las inmediaciones del mercado Melchor Ocampo, en la ciudad. Esta situación desató un enfrentamiento en el que fueron detenidas y lesionadas varias personas. Desde hace varios años, el gobierno estatal, municipal y federal, mediante temas como recuperación de espacios públicos y pueblos mágicos, prohíben el comercio ambulante de las, sin tomar en cuenta elementos históricos, culturales, sociales y económicos de esta actividad. Desde 2008, las administraciones municipales en Orizaba han recrudes las medidas que criminalizan este trabajo, amparados por el reglamentos municipales que no pueden estar por encima de la Constitución. Esto se traduce en hostilidad, agresiones, despojo y detenciones de hombres y mujeres vendedores ambulantes. Entonces, bueno, pues esto ocurrió en Veracruz. menorizada de Veracruz el 5 de abril. Afortunadamente, las mujeres y compañeros que fueron detenidos ya están libres. Sin embargo, pues eso no quita que el uso de la fuerza y de la violencia para esta limpieza que quieren ejercer los gobiernos, ¿no? Que para ellos es limpiar zonas para que ellos puedan ejercer pues su comercio, su propio comercio, su propio dar la impresión de que es una ciudad pues sin problemas, muy bien, donde pues todos están muy felices, ¿no? En sus actividades, pues siendo que las comunidades indígenas y bueno, pues todos quienes pues vivimos en este país, pues vivimos de mil maneras. Y bueno, pues estos compañeros indígenas, pues, que han sido agredidos por ejercer un trabajo, no solo ocurre en Veracruz, desgraciadamente, pues ocurre en todo alrededor del país, y es muy difícil estar pues esta lucha también por el territorio y el trabajo que pues ocurre en las calles, ¿no? Yo este miércoles, este 5 de abril, martes, miércoles pasó, donde pues estas compañeras y compañeros no solo pues fueron despojados de su trabajo, sino también agredidos y también pues llevados a la cárcel. Afortunadamente ellos ya están libres, sin embargo pues vamos a escuchar el pronunciamiento en voz de estos compañeros, pues de estos compañeros que fueron agredidos. Rosa Sánchez, Bernalda Rosa Sánchez, Angélica Rosa Sánchez, Ascensiona Sánchez, Evodio Rosas Flores, Angélica Remigio Flores, Samuel Jiménez de la Llave, Valentín García Flores, David Antonio Domínguez, Bustamante y otros 10 personas más de las cuales desconocemos su nombre hasta el momento. Nadie está por encima de la ley, pronunció por un medio radiofónico hace unos días Cristian Osvaldo Pérez Espinosa, secretario del Ayuntamiento de Orizaba. Además, es la expresión favorita de muchos políticos demagógicamente, hablando a quienes equivocadamente muchos ciudadanos les otorgamos la confianza de su voto, como aquellos hipócritas que exigen y revelan estatuas en honor del Arcángel San Miguel, aquellos que se hacen acompañar de obispos, pero su verdadero actuar y forma de gobernar es demoníaco, deshumano, arrogante y dictatorial. Es una represión que va a clamar las grandes necesidades que tenemos como pueblo indígena. Nosotros no pedimos despensa, no pedimos láminas, no pedimos cemento, no pedimos objetos publicitarias que están acostumbrados los partidos políticos a regalar a cambio de nuestra dignidad, a cambio de nuestras necesidades, a cambio de esclavizarnos en la pobreza, y que recibimos los indígenas a cambio por la defensa y exigencia de nuestros derechos humanos y constitucionales. Todos los medios a nivel mundial, las redes sociales, arden de indignidad. Todos dan pruebas y evidencias y dan cuenta de esas aberrantes acciones que ha implementado en nuestra contra la administración municipal que encabeza Juan Manuel Díez Francos como presidente orizabeño. No creemos por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia que sea develado imágenes y estatuas del Arcángel San Miguel, como lograremos terminar con la gran inseguridad que prevalece en la zona, como tampoco creemos que ya nos han dado las pruebas. Que sean buenas personas, que sean sentigua y hipócritamente y quieren hacer creer que son buenas, excelentes personas, lo son. Golpear salvajemente a nuestras compañeras comerciantes, como lo han hecho en Católicamente Valida, Humanamente Valido. Nos negamos a creer que el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien acompañó a revelar la imagen del bulto de San Miguel Arcángel, esté de acuerdo en tolerar graves violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales. Creemos en él y en su calidad humana, cuando en acción de protesta por lo que nosotros los indígenas y los orizabeños hemos sufrido de los últimos días, hagan un llamado a una declaración por su parte en que haya un censo de tantas agresiones sufridas. No hemos escuchado su voz, pero sí creemos que si esa estatua no es retirada en acción de protesta, entonces quedará instalada como una estatua de la ignominia, de la complicidad del obispo de Orizaba en permitir la violación de nuestros derechos humanos. Venimos a este espacio a exigir la inmediata liberación de las compañeras Laura Rosa Sánchez, Bernalda Rosa Sánchez, Angélica Rosa Sánchez, Ascensiona Rosa Sánchez, Evadio Flores Flores, Angelina Remigio Flores, Samuel Jiménez de la Llave, Valentín García Flores, David Antonia Domínguez, Bustamante y otros 10 personas más de las cuales desconocemos su nombre hasta el momento. No permitiremos más violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales. Nadie por encima de la ley. Exigimos la instalación de una mesa de diálogo en donde se encuentren un representante del gobernador estatal, federal, la Cámara de Diputados Federales, Cámara de Senadores, un representante de los derechos humanos del Estado de Veracruz y de la Comisión Nacional. Con esas condiciones deseamos celebrar un diálogo en que como resultado tengamos un documento firmado para que cesen las agresiones en nuestra contra y contra nuestra etnia náhuatl y también de todos los orizabeños. Por toda la humanidad, por nuestra civilización, así lo exigimos. Atentamente, quien agrede a un hermano indígena ixhuateco, agrede a la humanidad entera. La comisión reconocida en la minuta de trabajo representante de los ixhuatecos. Gracias. Regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a continuar con más información después de haber escuchado este audio de las compañeras de Isla de Ixhuatlancingo, que bueno, pues también fueron víctimas de esta represión temática. Y bueno, vamos a continuar ahora con una nota acerca de lo que está pasando allá en Chilpancingo, y bueno, no solo en Chilpancingo, en todo el estado de Guerrero, donde nuevamente los estudiomalistas fueron víctimas de represión. De hecho, han habido varias notas que estamos todavía en proceso de confirmación, ya que hay a veces pocos datos, pero bueno, también hace unos días se supo del encuentro de un cuerpo de un estudiante hasta que días antes había sido desaparecido, ahí también en el estado de Guerrero. Bueno, ahorita tenemos una nota del Centro de Medios Libres, quien nos informa acerca de el operativo policíaco militar que intercepta y encañona estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y esto ha comunicado que también emite el propio Comité Estudiantil de la Normal Rural. Y dice: al pueblo en general, a la opinión pública, a las organizaciones sociales, a todos los medios de comunicación, a Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, por este medio informamos sobre la estrategia de terror intensificado en estos días perpetrada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto en contubernio con el gobierno estatal de Astudillo, que haciendo uso de su brazo represivo de militares federales, ministeriales y estatales, hirieron nuevamente a nuestros hermanos normalistas cuando regresaban de la ciudad de Chilpancingo de una actividad de volante. Denunciamos los hechos cobardes del gobierno federal y estatal que el día de hoy interceptaron el autobús a la altura hasta de Cobro de Tixtla, donde con exceso de violencia fueron bajados 12 compañeros normalistas y encañonados elementos de la Policía Federal, identificados con número de camioneta 14858 y con el apoyo estatales que se encuentran en la segunda gasolinera de la salida de Tixtla. Los hechos ocurrieron en total impunidad, hostigando y amenazando a los compañeros de muerte, golpeándolos y encañonándolos con armas largas. Algunos de ellos lograron escapar e informaron de los lamentables hechos. Estas acciones colocan a la Escuela Normal de Ayotzinapa y a los padres de familia en medio de la represión violenta del Estado mexicano. Este fue el mensaje para la base estudiantil de la Normal, para los padres de los desaparecidos y para las organizaciones sociales. Sin embargo, estamos más unidos y fuertes que nunca y desde este medio les decimos al gobierno de Peña Nieto: los atentados contra nuestra vida, los intentos de filtrarnos con el crimen organizado, el litigio contra la integración del GIE, no nos van a detener. es legítima, es para exigir justicia y el castigo a los responsables del caso Ayotzinapa porque han lastimado a nuestra gente y a nuestro pueblo. Queremos justicia porque todas las pruebas apuntan que fueron los militares, federales y municipales por órdenes de los tres niveles de gobierno. Hoy te pedimos como ciudadano que seas consciente de este crimen de Estado, que luches junto a nosotros, hombro con hombro, para que no quede impune este crimen de lesa humanidad. No solo son aparecidos de Ayotzinapa, son miles a lo largo y ancho de todo el país. Son los atropellos contra pueblo, el saqueo del petróleo, la energía eléctrica cada vez más cara, el desempleo, la devaluación de todas las reformas que nos afectan a los más pobres. Y bueno, pues es el volante que estuvieron repartiendo estos compañeros. También cabe señalar que a la represión que fueron víctimas, pues en Tixla también los normalistas ahí estuvieron haciendo presión y presión para obtener la libertad de estos compañeros. Así que bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase con nuestros compañeros. Les vamos a continuar con más información. Bueno, pues tener información de lo que ocurrió allá en Tepoztlán. Desde el jueves hubo un incendio en la comunidad de San Juan Tlacotenco, Tepoztlán y Ocotitlán, en donde, pues, debido a las temperaturas o por este asunto del calor, pues se incendió una parte de esta región. Y bueno, pues hubieron pues incendios en donde había aproximadamente 44 áreas afectadas, 44 hectáreas de afectadas por este incendio. Y bueno, pues ante esto el gobierno de Morelos pues no hacía nada, al contrario, declaraba que no pasaba, que era normal que se incendiara, ¿no? Sin embargo, pues el fuego y la preocupación de la gente, de los comuneros, pues era pues grave, pues afectaba definitivamente esta región. Y bueno, pues se formaron brigadas en donde pues fueron los comuneros los que se reunieron para apagar el incendio. Y bueno, se formaron brigadas, se formaron gente de la comunidad y de otros lugares, pues fueron a apoyar, y pues con sus herramientas, solidaridad y con la organización, se logró pues controlar estos incendios. Fueron dos incendios, los que tuvimos como noticia, y pues fueron apagados por la gente, ¿no? Y también pues daban auxilio a las especies que estaban pues huyendo del fuego, ¿no? Como hados, como algunas especies que habitan en estas montañas. Y bueno, pues también a eso se les dio atención. Y todo esto pues gracias a la organización de comuneros, a los colectivos, sobre todo el Frente en Defensa de Tepoztlán, Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, los que pues estuvieron coordinando estas acciones de para controlar el fuego. Y bueno, todo esto ante la inactividad del gobierno de Morelos, ¿no? Inclusive los sobrevuelos de los helicópteros ni siquiera enviaban ayuda, no enviaban agua, no hacían nada, y algunos pues se mantuvieron estacionados ahí en un campo deportivo en Tepoztlán, en donde pues lo que hicieron fue tomarse fotos. Nada más pues la atención pues no, nunca se dio, ¿no? Brillaron por su ausencia pues todos estos pues elementos que se supone pues están para ayudar a la población. Y al contrario, ¿no? Pues aquí de lo que sí hubo muestras pues fue de que la organización y la voluntad de los comuneros, y también pues su valentía, porque pues bueno, ir a controlar el incendio y todo esto pues requería mucha organización, mucha fuerza y mucha voluntad de estos compañeros que pues afortuna lograron apagar el incendio. Aproximadamente el viernes, jueves y viernes, y el sábado, bueno, pues ya estaban pues digamos que contra el fuego allá en Tepoztlán. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra columna desde el ombligo del monstruo, y pues vámonos a un corte musical para regresar a nuestra columna caminera. De cultura profética que se llama Árboles. Es muy a propósito de estos árboles que fueron

los bienes comunes que a todos nos pertenecen, pero hemos recorrido muchos lugares donde hemos visto que son similares a nuestros problemas, las cosas que suceden. Y los gobiernos solo están enfocados en armas, armas y armas. No hay trabajo, no hay medicinas, no hay educación, no hay paz, no hay tranquilidad. Solo hay guerra entre nosotros mismos. Parece que se han olvidado de que somos humanos y que merecemos respeto y un lugar donde vivir, cómo mantenernos y mantener a nuestra familia. Solo se fomenta el odio, el rencor y la violencia. Y la migración federal no nos permite pasar de un lugar a otro a buscar mejor vida. ¿Y a quién se lo debemos? Al gobierno, que siempre está armado. Debemos de seguir organizados para poder levantar nuestras voces, nuestros pueblos, nuestros países. Y de esta manera pues podemos vivir en un mundo mejor, lleno de armonía, lleno de paz, de tranquilidad, de tierras, de un ambiente agradable, de medicinas y de todo lo que necesitamos todos los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este comunicado igual que yo misma les voy a leer y que yo misma transcribí, es algo que nos duele a todos y es algo que no va a dejar de doler nunca. Dentro de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, a la cual pertenezco, APOFAM, los estados del Distrito Federal, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, traemos las preocupaciones de nuestras comunidades y venimos a externarlas. La supuesta guerra contra las drogas son intereses personales de los mismos gobernantes y personas que están en el poder causando muertes no esclarecidas y quieren deslindarse de culpas dejando dolor y sufrimiento en las familias, daños irrevocables, propiciando forzadamente emigrar hacia territorio norteamericano y abandonando su tierra, familia, y al cruzar encontrarse con discriminación, siendo tratados como delincuentes, humillados y deportados para volver a una realidad peor. Para los que nos gobiernan, que finalmente son empleados del pueblo, no queremos gobernantes de telenovela, queremos gobernantes honrados, preocupados por las necesidades que presenta su pueblo, que es quienes les da de comer. Queremos que nos suban el salario mínimo. Queremos que nos den a todos la oportunidad de tener vida digna, educación digna y salud que sea cubierta con nuestros impuestos. Buenas tardes, mi nombre es Maricela Orozco. Yo vengo del estado de Veracruz. Por la delincuencia igual estoy aquí. Yo tengo un hijo secuestrado de 19 años. Pago el rescate y el mismo día, al irlo a buscar su hermano, de la desesperación, lo matan. Tenía 15 años, era jugador de la sub-17 de los Tiburones. Y a la vez matan a mi yerno, un joven empresario y ex campeón de Taekwondo Nacional. Por eso estamos en esta lucha, pero no nos van a derrotar. El gobierno nos quiere ver aplastados y no lo van a hacer. Así que siga la música, que siga el baile y adelante. Pero antes quiero decirles, por favor, que pertenezco a Familiares en Búsqueda María Herrera, ahora Enlaces Nacionales, que como les expresaba mi compañera, es una organización que enlaza a toda la República. Y ahora, con esta caravana que hicimos, ahora se convierte en Enlaces Internacionales. Lo que queremos es estar unidos. Si no nos unimos, no conseguimos nada. Necesitamos toda la unión. Entonces le pedimos que por favor se nos unan a Enlaces Nacionales. Y ahorita, del lado izquierdo, tenemos una venta de... Bueno, no es venta de libros, es voluntaria. Lo que ustedes quieran con su posesión. Son unos libros que están de este lado, ¿no? Para quien se los ofrezca, para Familiares en Búsqueda María Herrera. Muchas gracias. Solo utilizamos el micrófono. queremos. Vivos los queremos. Vivas las queremos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras hijas? ¿Dónde están? Nuestras hijas, ¿dónde están? Buenas tardes, queridísimos mexicanos y mexicanas. Vengo de Uruguay en solidaridad con esta marcha, con esta caravana. Y déjenme transmitirles una sensación que tengo. Pienso que estamos en un momento histórico y de transición para nuestras democracias y para nuestras luchas. Hoy estamos más comunicados que nunca entre nosotros. Tenemos más fuerte, somos más fuertes. Y sin embargo, hay una cantidad de injusticias y de violencias que nos explotan en la cara. Y eso, de alguna manera, también puede ser responsabilidad nuestra. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, una vez dijo que la política, esa que hacemos los movimientos sociales de todo el continente, y también la que hará algún partido político, es la manera de manejar nuestros destinos, de cambiar ese destino que nos ha tocado. Y sin embargo, cada vez que no nos juntamos, cada vez que no nos organizamos, los mismos privilegiados de siempre son los que manejan nuestro camino. Hoy quiero compartir con ustedes una sensación, y es que se vienen tiempos de legalización en el mundo. Creo desde Uruguay que eso es así. Hace 18 años, las Naciones Unidas, ese lugar al que nos dirigimos ahora, ambicionó un mundo libre de drogas. Parece absurdo, ¿verdad? Pensar en un mundo libre de drogas. Y allá fueron cada uno de nuestros estados a esa guerra que se ha transformado en una guerra contra el pueblo. Hace 18 años, le decía, el mundo ambicionó un mundo libre de drogas y lo dijo en una conferencia muy lujosa como la que nos dirigimos ahora en Nueva York. Parece absurdo, ¿verdad? Pensar en un mundo libre de drogas. Y sin embargo, nuestros estados caminaron hacia esa guerra absurda en la que hoy nos encontramos. Miles y cientos de miles de víctimas y desaparecidos parecen ser la muestra hoy de que eso no ha funcionado y de que tenemos que buscar un cambio. Por eso mismo, esta caravana marcha hasta las Naciones Unidas a gritar bien fuerte: no más guerra contra las drogas, no más guerra contra el pueblo. Por eso mismo, Uruguay ha regulado y de manera responsable el mercado de cannabis. Por eso mismo, hoy los uruguayos no queremos seguir financiando al narcotráfico. Y es por eso mismo que hoy podemos cultivar la mota en nuestros hogares, podemos asociarnos colectivamente para plantarla sin fines de lucro, y hasta algunos van a poder acceder a sus 40 gramos mensuales en las farmacias. Así que, compañeros y compañeras, esto depende de nosotros. Pero es que nuestra democracia, la uruguaya, funciona de alguna manera, y el presidente Mujica es una muestra de eso. Y sin embargo, México le duele a toda América Latina. Así que, pachecos y pachecas, tenemos que unirnos. México nos necesita, América nos necesita. Y tenemos que unirnos no solamente por nuestros derechos, sino también por la de todos nuestros compatriotas. Así que a organizarse, compañeros, y hasta la victoria siempre. Solo utilizamos el micrófono pues para sonar nuestra música, para expresar lo que sentimos a través de la música, sino también para nosotros el micrófono es un arma, y es un arma en el buen sentido. En el buen sentido porque tenemos que también congregarnos, reunirnos y juntarnos en esta idea de paz, de justicia y de libertad. Hace rato unas chicas me hicieron el favor de acercarse a un servidor, pues también para manifestar su enojo, su coraje por la situación que está viviendo Ildefonso Zamora Baldomero, líder indígena tlahuica, es defensor de los bosques del Estado de México, lamentablemente preso injustamente por defender el medio ambiente. Imagínense cómo está la situación en nuestro país, que alguien que defiende la vida está en la cárcel. Eso creo que no es justo. Y queremos que nos acompañen en esta voz para tocar un son que se llama El Señor Presidente, y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Que viene incluido en nuestro disco, que anda por ahí, que se anda ofertando, quien se quiera llevar la música a casita, la música de los cojolites, a un lado. Bueno, para toda la gente que quiera llevar nuestra música, de este lado va a estar Ricardo, está Rubén ahí, nuestra amiga la abuelita vendiendo los discos de los cojolites, para disfrutar en casa. Y esto dice así, raza, para seguir bailando en esta tarde maravillosa y cálida, con ese cariño que ustedes nos dan, que tanto falta nos hace, cálido, y hace falta al mundo. Vámonos. Me gusta la leche, me gusta el café, pero... Bueno, pues con esto estamos dando ya por terminado el noticiero del día de hoy, día 11 de abril, lunes 11 de abril, noticias de abajo de los medios libres, noticiero hecho pues con las noticias que se producen desde abajo, desde los colectivos, desde los medios y las organizaciones sociales que resisten contra el capitalismo salvaje. Y bueno, pues así se construye este noticiero que intenta también ser un posición a los medios de arriba, a las noticias de arriba, donde pues no existimos pues las luchas de abajo, las resistencias, y por eso se genera esto. Así que nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles y viernes en este tu noticiero de abajo de los medios libres, y enhorabuena el resurgimiento de más radios libres, autónomas o como se llamen. Bueno, pues nos vemos la próxima emisión de su noticiero Noticias de Abajo el próximo miércoles y el viernes. Y bueno, pues vamos a escuchar un pequeño... esto es de Regeneración Radio, que regresa a su transmisión. Y bueno, pues enhorabuena. Y pues un nuevo... Bueno, más bien pues es el regreso de Regeneración, pues bueno, después de haber sido desmantelada y atacada y destruida la cabina de acción, y por lo tanto pues afectando este proyecto de comunicación de una forma totalmente represiva y violenta allá en el CCH Vallejo. Bueno, pues enhorabuena, ahora están de nuevo en el aire. Pues escuchemos este audio. Bueno, tenemos algunas fallitas técnicas, pero ya estamos próximos a resolverlo para escuchar este audio de que nos comparten nuestros compañeros de Regeneración, que se llama El Renacer de Regeneración Radio, una nueva etapa de sueños. Y bueno, pues nos está en Regeneración Radio, quien dice existe para dar voz, para hacer una organización, para soñar, para luchar, para escuchar, caminar juntos, resistir. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio. El Renacer de Regeneración Radio, una nueva etapa plagada de sueños. Hoy resurgimos de aquello que destruyó la mano del poderoso. Quienes pensaron que podían aniquilarnos son los mismos que históricamente han sido portadores de destrucción, los mismos que asesinaron hace 97 años al general Emiliano Zapata. Hoy cumplimos 17 años de este caminar, un caminar pequeño, en veces complicado, con procesos como el que acabamos de librar, pero lleno de alegrías, resultados y la satisfacción de continuar aquí, al lado de aquellas manos que saben ser solidarias, compañeras. Hoy resurgimos, gritando más fuerte que nunca, que no nos van a callar, que creemos en la comunicación, esa que se organiza desde abajo, comunitaria, sin ataduras, el derecho que nos han negado, del que nos tenemos que reapropiar, arrebatárselos de ser necesario, un derecho que han intentado privatizar. Reafirmamos nuestro compromiso con esa comunicación, con el México de abajo y sus historias, con ese nuevo mundo que intentamos construir cada día, desde nuestras acciones cotidianas, desde este pequeño aporte que hemos decidido sea con el puño en el micrófono. Ha sido un proceso de mucho trabajo y dificultades, en donde coincidimos con personas que nos han acompañado, que nos brindaron sus espacios, su solidaridad, su apoyo, aquellas que hicieron posible que hoy estemos aquí. Hoy les decimos nuevamente gracias. Hoy desempolvamos los micrófonos, desenredamos los cables, prendemos las computadoras, preparamos las voces, nos ponemos nuevamente los audífonos y apretamos el botón, al aire, desde algún lugar de la Ciudad de México, más viva que nunca,